voy a contar la historia de dos chicos que solían llevarle serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue el tiempo que se encargó de juntarlos. Amigo, ven, te invito una copa. No tomo. No tomas bien, te invito un café. Bueno, que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos separamos, seguro te dejó por ser infiel. No. Recuerdo que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel. Eso sí. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maracas, ella 15 y nosotros 16. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maracas, ella 15 y nosotros 16. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué cosa? Me divorcié, mas nunca la olvidé. ¿A poco? Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. ¡Qué bien! Llevemos juntos serenata, esto lo de como cuando teníamos 16. Llevemos juntos serenata, esto lo debe de saber. Tú la guitarra y yo maracas, conquístala, ámala, como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16.